armoniosa. Cuando tú sientas alegre mi son, habrás pensado en mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión. A veces canto para consolarme de mi profundo y agudo dolor, dolor que viene ya para enterrarme en un abismo sin dicha ni amor. Una tarde yo la vi paseando en el malecón, la pobre de un tropezón, sonó como un maniquí. Hueso nada más tenía mi novia, hueso nada más. Hueso nada más tenía mi novia, hueso nada más. Cuando yo me fui a casar, a la iglesia entré completo, me vio el padre en el altar, solo con un esqueleto. Hueso nada más tenía mi novia, hueso nada más. Hueso nada más tenía mi novia, hueso nada más. En una tarde divina fuimos a pasear los dos, y al pasar por una esquina el viento se la llevó, se la llevó. Hueso nada más tenía mi novia, hueso nada más. Hueso nada más. La gente empezó a gritar, muchachos, suéltese el lío.